vamos a otro para irlo puliendo. Por eso hace falta pulir solo la parte de los breaks que tiene. Lo demás está gustadísimo. Parecemos a sofones y todo. Bueno, escucha, así lo veo como segundo, ¿vale? Vale. Rubén, mete un poco más de letra. Ahora está bien, se oye. Yo mejor la guitarra que el otro día, lo que eso te iba a poco así, como están los sacos de tiempo. Vale, vale, tira, que veo, claro, está amplificado, vale, pues claro, sí. Sí. El otro día se me llamó donde este, mi compañero. Vale, tira, al 69. 69, para saltar la segunda, ¿vale? O lo hacemos, vamos a repetirlo porque tiene síncopa allí que queremos oírla. 69 como primera, vale. La segunda, la segunda, la segunda casilla, para acabar el juego. 1, 2, 3, 4.